Nosotros, como trabajadores y como integrantes de las organizaciones sindicales, no solamente estamos dentro de la CGT, sino también como Frente Sindical, más que nada en Cañuelas desde hace mucho tiempo, militando y trabajando también con los gremios que se suman voluntariamente en distintas actividades. En este caso, junto con la gestión desde los ministerios de trabajo, de la mano de el ministro de trabajo Walter Correa, del cual formamos parte del grupo de trabajo, hoy se da un plenario que se genera una determinación. Es el puntapié inicial para presentar opciones para la gestión política. En ese marco, acá tus compañeros hoy decidieron que vos justamente seas el nombre para que el Frente Sindical presente para la lista Unidad para el Peronismo, ¿es así? Sí, la propuesta desde el Frente Sindical y bueno, de los compañeros de la gestión a nivel provincial es que yo sea el que tiene el desafío de, en caso que se dé, ser una opción para las listas del Frente del compañero gobernador Axel Kicillof. En ese marco, ¿cómo ves? ¿Crees que es posible la posibilidad de, en esta elección, justamente poder integrar una lista y que ese lugar en la lista pueda ser entrable? Yo dije unas palabras ahí adentro. Nosotros estamos para sumar, ¿sí? No venimos a romper nada ni a pegarnos codazos por un puesto político. Sí estamos para sumar, damos muestra de la gestión, en este caso del Ministerio de Trabajo, que de forma prolija y de forma honesta llevamos adelante una gestión con Beto Mancilla, que es el delegado regional, ya hace 5 años. Bueno, con esa misma voluntad y ganas, hoy los compañeros proponen de que comencemos a hacer una opción para la participación y la gestión política. Tenemos total voluntad de que eso sea factible. No depende de nosotros muchas veces, pero que sepan los dirigentes políticos que acá hay compañeros que están para la gestión, no buscando un cargo, ¿sí? No buscando un cargo, no buscando un sueldo, sino ser una opción para la gestión política, que vemos en cabeza del gobernador, ¿sí? Un líder con mucho potencial. ¿Qué diferencia hay, contarle a la gente, porque también se conoce que existe la posibilidad de Lucas Granada, secretario general de la CGT regional, sea candidato a concejal? ¿Pero qué diferencia hay entre la CGT y el Frente Sindical? ¿Son lo mismo, no son lo mismo? ¿Qué los diferencia? Lucas es un compañero de un sindicato hermano. Hemos trabajado mucho juntos. En este caso la CGT es la cabeza del movimiento obrero, ¿sí? Nosotros como sindicato ceramista integramos la CGT, simplemente que nunca dejamos de trabajar políticamente con el Frente Sindical Cañuelas, ¿sí? Entonces, una cosa no quita la otra. Que exista la CGT no invalida de que exista el Frente Sindical Cañuelas, como lo venimos haciendo ya hace mucho tiempo. En esa dinámica, desde el espacio de los frentes sindicales, hoy el Ministro de Trabajo tiene el nombre de, en este caso mío, para una posible gestión política.